de sport. Fiesta nacional. Sangre y orquesta. Todo va a empezar. Se abren las puertas. Ya salen con su paseillo. Picadores, banderillero. La tortura por estribillo. Suenan las cornetas, sale el animal. Entra ruedo, no conoce ese corral. Todos contentos, empiezan a vapear. Para demostrar superioridad. Y esta es la fiesta. Fiesta nacional. Sangre y orquesta. Todo va a empezar. Instinto lo lleva a luchar, se siente atrapado. Ahora dime tú, ¿quién es irracional? Toma capotazo, lo empiezan a picar. Ponen banderilla y lo van a escoyuntar. Y esta es la fiesta, fiesta nacional. Sangre y orquesta, todo va a empezar. Y ahora debilitado, inocente animal, no le quedan fuerzas ni para respirar. Final, cuatro muletazos le meten la estocada.